Bueno, y nos vamos ahora a un contacto que les pedimos que presten mucha atención. Seguramente ustedes en las tandas han escuchado un aviso nuevo que habla de Babén, habla de remises, y queremos conocer mejor esta propuesta que desde ya agradecemos haya confiado en la 36, haya venido a hacer publicidad aquí a la radio. Y para conocer más, estamos en contacto con Anaí Acevedo, que está por allí, creo que en pleno trabajo. Anaí, buen día. Buen día, ¿qué tal, Ángeles? Buenos días para ti y para toda la audiencia. Bueno, sí, tal cual, seguramente la audiencia ya debe haber escuchado un poquito este reclame, así que bueno, primeramente gracias por recibirnos en tu programa. La verdad que sí, Babén es una nueva opción que viene a democratizar el remis, como decimos nosotros, ¿no? Porque sí, a veces se puede tener un poco la idea de que el remis puede estar dirigido a ciertas actividades o ciertas personas, y en realidad el remis es una opción más para viajar cómodos, confortables, ¿no? Sin mampara, con unidades que son un poquito más grandes. Y la novedad de Babén es que lo hace a través de una app, es decir, que tú puedes pedir tu viaje y solicitar desde tu celular, así como otras opciones de movilidad, pero eso está enfocada en un remis, sin pagar de más. Es totalmente accesible para todo el mundo, porque a través de la forma en la que trabaja esta aplicación, en realidad el precio se calcula en base a distancia, no tiene esas tarifas dinámicas que por ahí, si por ejemplo está lloviendo, o es determinada hora, ya cambia, y a veces tiene que ser el doble, ¿verdad? O si no, el triple en algunas ocasiones. No, no, nosotros respetamos todo eso, y el precio es siempre el mismo y es calculado en base a la distancia. A la distancia, o sea, no hay una cosa fija previamente, que seguramente eso contribuyó a lo que vos decías al principio, de que hay gente que cree que eso es solo para una gente muy exclusiva, y yo qué sé, para cuando me voy de viaje a Europa me tomo un remis. No, estamos hablando de otra cosa. Exactamente, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando para una opción para todo el mundo, en realidad. Porque te digo, o sea, desde el precio ya en sí sale lo mismo que otra opción, pero además trae ese plus de la comodidad de pedirlo desde tu celular. También tenemos una línea telefónica que es el 097-77-1111, que puede ser a través de WhatsApp o a través de una llamada. Es decir, que pensamos para todos, ¿no? Para aquellos que por ahí están más familiarizados con lo que pueden ser las aplicaciones, y para ellos que tratan de utilizar más el teléfono o el WhatsApp, para todo el mundo. Bueno, eso es importante también. No es solo con la aplicación, sino que podés por WhatsApp o por teléfono comunicarte con Babén. Exacto, exactamente. Sí, como te digo, el número es 097-77-1111. Y bueno, ahí puede ser a través de un mensajito de WhatsApp, o una llamada de WhatsApp, o una llamada normal telefónica. Nosotros, además de lo que puede ser el servicio convencional, también se ofrece el servicio de agenda. Pero está también muy pensado para lo que son los viajes cortos, moverse dentro de la ciudad. Que bueno, ahora con todo este tiempo de pandemia también cambiamos un poquito nuestra movilidad, ¿no? Nos movemos distinto, salimos menos, y cuando salimos a veces lo hacemos como más, queremos dejar más seguros, entonces por ahí también es una buena opción. Es importante recalcar que todos nuestros coches son desinfectados, tanto de lo que es la parte interna, sino como también las líneas de ventilación, el aire acondicionado. Así que bueno, estamos muy enfocados en eso también. Es un tipo de autos, sí, en particular, ¿no? Exacto, son autos sedán, del tipo categoría C. Son autos muy confortables realmente, que van a la medida. Tú entras y te das cuenta enseguida lo que son los respaldos, todo, que viajas realmente cómodo. Y a veces decimos nosotros, ¿no? También, o sea, por el mismo precio puedes viajar realmente cómodo, es un viaje mucho más disfrutable. A veces, como te mencionaba anteriormente, el tema de la mampara o el tema de por ahí unos implementos que bueno, pueden hacer que si bien es también por temas de seguridad, pero que a veces para la comodidad de las personas puede ser bueno, un poco más engorroso. Así que también pensamos en eso, y invitamos un poco a toda la audiencia también a que se animen a probarlo. Se llama Babén, de las dos veces con B corta. Con B corta, exacto. Exacto, en Google Play. Y bueno, ya se encuentra disponible. Lo lanzamos el lunes. así que... Este lunes pasado fue, ¿no? El lunes pasado, exactamente, el lunes pasado, ya lo lanzamos, estamos presentes en las redes, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, y bueno, por ese número de teléfono que te decía, que repito, 097-771111, donde nos pueden escribir, nos pueden llamar, y bueno, y saber que estamos disponibles para todos los uruguayos. En realidad, primero lanzamos en Montevideo, es una primera fase, ¿no?, de la empresa, pero estamos enfocados en poder crecer a todo el Uruguay también, estar presente en las distintas ciudades, en los distintos departamentos que tiene el país. Claro. Por supuesto que es una novedad, el tema de la tecnología acá juega fuerte, pero a la vez no se queda, no queda radiado solo a los que manejan la última tecnología por estas facilidades que vos decías, ¿no? De llamar o por WhatsApp o por una llamada tradicional. Y por lo que veíamos, están buscando adaptar también para dispositivos iOS. Exactamente, sí, tal cual como tú lo decís. En un primer momento lanzamos para Android, por eso se puede bajar por Google Play, pero ya estamos desarrollando la aplicación para aquellas personas que tienen iPhone, para iOS. Así que también les decimos estar atentos porque pronto van a haber novedades al respecto para poder incluir a todos también en este servicio y que no se quede nadie afuera. Por el momento, las personas que tienen iOS lo que pueden hacer para viajar en Baben es solicitarlo a través de WhatsApp o a través de la línea telefónica. Pero bueno, ya estamos desarrollando para que también puedan hacerlo a través de una aplicación que sabemos para algunas personas que están acostumbrados a manejarlas, es mucho más práctico y bueno, también a modo de preferencia. Y sobre los conductores, que muchas veces también eso se pregunta, ¿no? Los choferes de esos autos, sí, son profesionales y están capacitados para esta función. Tal cual. Los choferes son capacitados, son profesionales y son nuestros de la compañía. Es decir, que no son choferes que trabajan a través de la aplicación de forma independiente, sino que en realidad forman parte de la empresa también. Entonces nosotros tenemos un trato directo con ellos todo el tiempo, los conocemos. Y eso para nosotros realmente es muy importante porque queremos que las personas que viajen se sientan totalmente seguras y cómodas. Y cuando digo... Como no solamente me refiero a lo que es la confortabilidad del vehículo, sino también de viajar con un chofer que te cuida, digamos, claro, ¿no? No solo del coronavirus, sino también que te cuida en todo sentido y que hace que tengas un viaje realmente placentero. Y bueno, nos enfocamos mucho también en eso, en tener un contacto cercano con quienes son los choferes de los vehículos. Muy bien. Bueno, Anaí, no sé si queda algo que falte, que nombremos en este primer encuentro. Bien, no, me parece que bastante completo. Sí, agradecer nuevamente el espacio, invitar a toda la audiencia que se animen a probar esta opción, que es uruguaya, que está pensado para uruguayos, primero en Montevideo, pero después se va a hacer naturalmente para todo el país. Es Baben Remises con B corta. Nos encuentran en Instagram, en Facebook. Déjame por favor repetir de vuelta la vía de comunicación de WhatsApp, 097-771111. Y bueno, la verdad que estamos con las mejores expectativas y esperamos que sea una solución para la movilidad de los uruguayos. Muy bien, Anaí Acevedo, muchas gracias por este tiempo y cualquier cosa estamos en contacto, Muchísimas gracias a ti, un saludo grande a toda la audiencia.